Días atrás conversábamos con un representante, un vocero integrante de la Asociación de Funcionarios Bancarios del Uruguay, de la rama oficial, ¿verdad? Y por allí nos hablaba de una situación de los bancos del país, no solamente Banco República, por ejemplo, sino también de los bancos privados, bastante comprometida en lo que tiene que ver con su operativa de cara al futuro. Desde aquel momento estaba como objetivo de las entrevistas a agendar por parte de nuestra producción la posibilidad también de poder tener la visión justamente de quienes trabajan en la banca privada de nuestro país. Y es por eso que ahora vamos a abordar nuevamente esta temática tan importante, porque es bueno que todos tengamos una idea clara de qué es lo que está pasando con el sistema bancario de nuestro país. Un tema no menor y que en definitiva también a largo o corto plazo nos puede estar afectando, ¿verdad?, en nuestra economía individual, como así también todo lo que tiene que ver con la economía, el funcionamiento del sistema bancario de nuestro país. Es por eso que a partir de este momento estamos convocando a que podamos entablar una conversación con él, a quien es el presidente del Consejo del Sector Financiero Privado de AEBU, a Juan Fernández. Buen día, Juan. Bienvenido. Gracias por atendernos. Buenos días, José. Los agradecidos somos los trabajadores del sistema financiero por este espacio que nos brindas en tu programa y en la radio. Así que congratulados de esta comunicación y a las órdenes para poder evacuar las consultas que sean necesarias. Juan, la definición de presidente del Consejo del Sector Financiero Privado, ¿qué significa, qué engloba el Consejo del Sector Financiero Privado? ¿A qué entidades? Perfecto. AEBU ya desde hace mucho tiempo no es la Asociación de Bancarios del Uruguay. Desde hace décadas, este sindicato se ha convertido en el sindicato de las trabajadoras y trabajadores del sistema financiero. ¿Cómo fue que este sindicato expande su área de influencia? Y por el sector privado. El sector privado donde se comienza a organizar trabajadores y a afiliar en las empresas aseguradoras, en las financieras, en las emisoras de tarjetas de crédito, en las procesadoras de tarjetas de crédito, en los transportistas de valores, en las redes de cobranza. Es decir, el sistema financiero no se circunscribe solo a los bancos, también están las cooperativas, y allí también tenemos las cooperativas de ahorro y crédito, ¿verdad? Y allí también tenemos trabajadores organizados, y fue así que este sindicato tiene en su sigla el concepto de bancarios, porque ese es el fundacional, hace más de 80 años, pero el devenir de los tiempos y la profundización del sistema financiero y su complejización ha hecho que el sindicato haya tenido la visión en su momento, y hoy es una realidad que somos el sindicato de las trabajadoras y trabajadores del sistema financiero, donde los bancarios somos hoy la minoría más grande. Es decir, ya no es el sector de labor de los bancarios en el sector privado el número más importante de sus sectores, los integrantes, ¿verdad? Simplemente es la minoría más importante, pero porcentualmente ya son más trabajadores los no bancarios afiliados a este sindicato en el sector privado que los estrictamente dependientes de una institución bancaria. Bien, Juan, vos trabajás en un banco. Sí, yo soy funcionario de un banco. Bien, cuando decís que se han ido nutriendo de otros afiliados, ¿te referís a todo lo que tiene que ver con el resto del sector de la economía desde el punto de vista financiero, como son, por ejemplo, empresas, supongo, como Red Pago, como Habitat, como el uso de tarjetas como Mi Dinero? ¿A eso te referís? Eso es así. Bien. Las centrales de las redes de cobranza, las financieras, las administradoras de seguros, los trabajadores también de las AFAPs, es decir, todo el conglomerado de los trabajadores de las cooperativas, cuando se han dispuesto a organizarse, AEBU los ha nucleado, los ha cobijado en su sindicato. Por eso es que hoy en día nos presentamos a la sociedad y entre nosotros mismos como el sindicato de las trabajadoras y trabajadores del sistema financiero. Bien, Juan, cuando hablábamos la semana pasada con Álvaro Legaspi, que es funcionario del Banco República, entre otras cosas, nos decía que de alguna forma generaba alarma el hecho de que los bancos privados que operan en nuestro país hayan también adquirido las principales empresas en lo que tiene que ver con la actividad financiera y de recaudación. ¿A ustedes les genera la misma preocupación? La visión es una visión única, es la visión del sindicato. Luego cada uno de los compañeros podrá tener percepciones o valoraciones personales. No, está bien, pero no, discúlpame. El sindicato lo que hace... Juan, déjame hacerte una aclaración. El tema es que como Álvaro pertenece a la banca pública y vos pertenecés a la banca privada, pueden haber matices en lo que tiene que ver con el análisis de una misma situación. Por eso te preguntaba si necesariamente se alinean ustedes dentro de el mismo análisis y la misma conclusión que me mencionaba nuestro anterior entrevistado, o había por allí visiones que pueden ser diferentes también, ¿no? Claro, sí, eso siempre puede existir. Lo que te voy a transmitir, porque es un pronunciamiento muy claro el que tiene el sindicato, es la visión de AEBU, ya no la de Juan Fernández. Uh-huh, voy a bien. Contestar en esta oportunidad como el sindicato, ¿verdad? Bien. Como vocero del sindicato y de la dirección de mí. La profundización del sistema financiero, la capilaridad que tiene, llegando hasta la esquina de cualquier barrio a través de lo que hoy son las redes de cobranzas, la diversificación que hacen las corporaciones internacionales que vienen a trabajar al Uruguay y a generar sus ganancias, ¿verdad? Hace que este sindicato organice trabajadores donde los hay dentro del sistema financiero y también que emita constantemente mensajes a los gobiernos y a la sociedad en su conjunto, hablando de la importancia que tiene defender las empresas públicas. Organizamos trabajadores sin discriminar si son del ámbito público y privado. Una vez que organizamos trabajadores en una empresa, nos preocupamos y nos ocupamos del salario y de las condiciones de trabajo de esos trabajadores. Y luego todos somos AEBU, el sindicato de las trabajadoras y trabajadores del sistema financiero. Independientemente de eso, tenemos claro la necesidad de que la banca pública, esa que no persigue exclusivamente un lucro por el lucro en sí mismo, sino que viene a cumplir un rol social fundamental, es necesario defenderla. El sindicato se coloca en la cabeza de los que defendemos las empresas del Estado, porque hay un rol que no le cabe a la competencia privada, que es el rol social de brindar servicios y de garantizar de que eso llegue a todos los rincones del país. Entonces, vivimos con total naturalidad en este sindicato los matices, las particularidades de los trabajadores privados y de los compañeros también del sector público, con total naturalidad desde el comienzo de este sindicato hace 80 años, ¿verdad? Y eso sí, tenemos claramente un discurso donde lo que sucede sobre los servicios públicos del sistema financiero tienen para este sindicato una sensibilidad muy especial, porque claramente un sindicato conformado por trabajadores y entendiendo a las empresas públicas con un fin, además, social muy importante, pues desde nuestro modesto lugar defendemos esas empresas y estamos siempre atentos a las variaciones y a las modificaciones que existen, a las mutaciones que existen en el sistema financiero público para alertar y para denunciar cuando entendemos que hay cosas que son perniciosas para ese sector de actividad. Bien, a su vez también Álvaro nos mencionaba en la entrevista que de alguna forma funcionarios de diferentes actividades financieras del país que no son funcionarios de empleados de los bancos recibían un trato diferencial, por no llamarlo discriminatorio, en lo que tiene que ver con su nivel de remuneración y más. ¿Qué tan diferente es el aspecto remuneratorio de un empleado bancario a un empleado de una financiera, por ejemplo? Porcentualmente creo que no sería ilustrativo. Claramente el salario de un trabajador bancario con muchos años de negociación colectiva y de organización sindical en esas empresas en particular, han acumulado, no tanto a nivel salarial, sino en condiciones de trabajo, naturalmente que con el salario también, beneficios que tienen que ver claramente con la organización sindical que viene desde tiempos remotos en ese tipo de empresas. Los nuevos sectores, financieras, transportistas de valores, cooperativas, etcétera, los sectores no fundacionales, con menor tiempo de organización sindical dentro de cada una de esas empresas, no acumulan aún el nivel de salarios o de condiciones laborales que sí existen en los bancos. Existe claramente una diferencia, pero su explicación tiene que ver en buena parte en el tiempo que hace que hay organización sindical y, por lo tanto, la acumulación de convenios colectivos sobre convenios colectivos. Este sindicato hace de el diálogo y la negociación, a la postre, firmar acuerdos de convenios colectivos, su perfil, ¿verdad?, su matriz de comportamiento. Entonces, el tiempo muchas veces explica el tiempo de la organización sindical adentro de una empresa y explica el nivel salarial y también las condiciones de trabajo que se van conquistando paulatinamente a lo largo del tiempo. También Álvaro nos hablaba de la preocupación que genera el hecho de la falta de presencia de bancos privados en muchos lugares del interior del país y que de alguna forma esa falta la sustituyen simplemente por bocas de recaudación, digamos, en lo que tiene que ver con los pagos que habitualmente se pueden utilizar o realizar en esos lugares de recibos de servicios públicos, ¿verdad? ¿Hay una tendencia de que los bancos de alguna forma achiquen la cantidad de sucursales en el interior del país y que la sustituyan justamente por esta alternativa que yo te mencionaba? Es una pregunta. Hoy, cuando comenzábamos esta entrevista y hablábamos de la especial sensibilidad que tiene este sindicato sobre la manutención y el sostenimiento de la mayor cantidad de servicios públicos financieros, porque ellos tienen un fin social, nos referíamos a algo que se va a responder esta pregunta. Sin duda de que siempre es una mala noticia de que alguna empresa pública o privada opte por cerrar un servicio financiero. ¿Por qué? Porque es necesario de que se esté cerca de donde todas y todos vivimos, ¿verdad? Entonces, naturalmente que siempre hay una tensión y una preocupación cuando se da un proceso de concentración sobre las propuestas. Independientemente de eso, claramente la tecnología está acercando. Se nos cortó la comunicación. Quiero recordarles que estábamos charlando con Juan Fernández, presidente del Consejo del Sector Financiero Privado de AEBU, sobre la realidad justamente de algunas dificultades que se plantean desde el sistema bancario privado, entre otras cosas por la falta de presencia de sucursales en diferentes puntos del país y por la sustitución a través de la adquisición de financieras por parte de los bancos de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento justamente de esa parte de la economía nacional. ¿Está ahí, Juan? ¿Sí? Sí. ¿Me escucha, Juan? José, se nos cortó la comunicación. No tengo trataba de referir también de que el corrimiento o el cierre de sucursales bancarias o de otra modalidad de servicios financieros siempre es una mala noticia porque de alguna manera alejan los servicios financieros de la población donde ellas se encuentran. Por eso es que identificamos claramente que la banca pública persigue un objetivo social y en detrimento de la banca privada, que lo que le motiva es brindar un servicio y obtener por él una renta, y en la renta es donde está el centro de sus objetivos. Ahora, no podemos desconocer de que la tecnología ha suplido las redes físicas en forma importante. Hoy mucha operativa se puede hacer en forma remota a través de la internet o de otros canales digitales que acercan los bancos, las financieras, las cooperativas a los diferentes usuarios y socios, y eso de alguna manera está cambiando la matriz del servicio. Entonces, sin dudas este sindicato está atento permanentemente a esos movimientos, ¿verdad? Y es por ello que entendemos de la importancia muy relevante que tienen los servicios públicos, en tanto el Estado no solo persigue el rendimiento de sus empresas, sino que también tiene un componente de responsabilidad social y del impacto social que tienen sus definiciones, y por eso de alguna manera esa suerte de predilección, este sindicato, o de sobreatención y protección que este sindicato hace por las opciones de los servicios financieros públicos. Juan, y en aquellos casos que bancos privados tenían sucursales en el interior y las han cerrado, ¿qué destino ha tenido el personal? Bien, claramente han tomado tareas en forma remota o se han trasladado a localidades donde la institución mantiene servicios en forma física, ¿verdad?, presencial. Esa ha sido la forma en la cual se han resuelto la permanencia en el empleo en el sector privado. Claramente el puesto de trabajo, el permanecer trabajando y trabajando dentro del sistema financiero es la prioridad, y de esa forma se han ido resolviendo situaciones cuando empresas han decidido mudar, cerrar cerrar el servicio en forma parcial, y bueno, con todos estos instrumentos, la posibilidad de teletrabajar y también la posibilidad de trasladarse a otra dependencia dentro de la misma institución, bueno, la combinación de esas diferentes soluciones han sido las que han acompañado esos procesos de fusión en algunos casos y de readecuación de las instituciones. Juan Fernández, gracias por esta charla, muy amable. Bien, José, hoy en día simplemente agradecerte. Hoy mi nombre es Jorge Méndez, pero recibo tu agradecimiento. Toda la mañana te estuve, no, está bien, tranquilo. Diciendo de esa manera, todo bien. Simplemente decirle a la audiencia de que el sindicato en estas horas no está abocado a otra cosa, no sea la defensa de la seguridad social en el Uruguay, ¿verdad? Uh-huh. Junto a todo el movimiento sindical, está priorizado dentro de las tareas de hace unos meses y lo que está por venir en defensa de la seguridad social en general. Entendemos, como trabajadores organizados, de que hay otra reforma posible y de perfil social, que debería ser producto de un amplio diálogo social y que esta reforma, en particular, en nada resuelve la problemática de la seguridad social, así como tampoco la situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, que es el instituto previsional que al cual concurre y co-gobierna este sindicato. Bien, es buena la aclaración. Gracias, Juan, muy amable. Bueno, Jorge, buenos días. Hasta para pronto. Ti y para toda la audiencia. Gracias. La conversación era con Juan Fernández, presidente del Consejo del Sector Financiero Privado de AEBU. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.